partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien del otro lado. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 13 y el 20 de junio de 2011. Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a compartir las noticias más importantes de los últimos días y de la semana que está comenzando. Vamos a repasar algunas de las informaciones de la Argentina y del resto del mundo que nos parecen, al menos desde nuestro humilde criterio, válidas o interesantes para discutir un rato, para pensar en voz alta, más que primicias, más que futurología, más que datos novedosos o estrambóticos. Aquí en El Redondel lo que te proponemos es analizar algunas de las noticias que andan dando vueltas, no todas, solo algunas, aquellas que creemos que se ignoran o que se encaran desde un recorte o desde algún lugar en los medios tradicionales y no se piensan desde algún otro punto de vista. Justamente ese es nuestro objetivo, tomar esa información, muchas de las noticias que dan vueltas todos los días en los medios, y pensarlas desde algún otro lado aquí en voz alta. Y por supuesto, estamos más que abiertos a recibir tus sugerencias, comentarios, propuestas, críticas. Estamos esperando que nos escribas para decirnos que estás en total desacuerdo con lo que nosotros planteamos en el programa, o que, por qué no, también estás totalmente de acuerdo. Lo que tengas ganas de contarnos, podés hacerlo enviándonos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, a través del MSN elredondel@hotmail.com. En Twitter podés seguirnos como El Redondel, simplemente @elredondel, o twitter.com/elredondel, en facebook.com/elredondel, y también estamos en contacto a través de Skype. Nuestra dirección es simplemente El Redondel. Todas las alternativas para que estemos en contacto a través de la red. Por último, antes de ir a escuchar muy buena música, hoy empezamos con un temazo, el primer tema musical del programa, pero antes de ir a la música, te quería recordar que tenés siempre mucha más información de nuestra propuesta periodística en www.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio web, nuestro portal. Allí tenés toda la info de contacto que te acabo de comentar. Si no llegaste a escucharla o a anotarla o a entenderla, la podés ver. Y hay más noticias, más información, por ejemplo, el detalle de qué emisoras incluyen este programa, en qué días, en qué horarios y en qué diales en distintos puntos de la Argentina. Toda esta data está en nuestra página www.elredondel.com.ar y mucho más, como siempre te decimos. Las redes sociales, las actualizaciones, y si estás en un dispositivo móvil, en una tableta, en un teléfono inteligente, porque queda mejor decir teléfono inteligente que smartphone, bueno, podés también visitar nuestra, o en cualquier celular o en cualquier aparatito chiquito, la versión móvil del programa es m.elredondel.com.ar. Como verás, hay miles de ofertas, miles de alternativas para que estemos en contacto. Nuevamente, bienvenido a este nuevo encuentro. Mi nombre es Nicolás Eleve, y si te parece, si estás de acuerdo, nos vamos a Liverpool para escuchar a los cuatro grandes, a los Beatles. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Got to Hemos viajado hasta 1969 para escuchar este clásico de The Beatles. Forma parte de Abbey Road, la placa que lanzaron en ese año los cuatro de Liverpool. La canción escrita por John Lennon figuran en los créditos, tanto Lennon como Paul McCartney. Es un clásico de los Beatles, se llama por supuesto Come Together. Está girando aquí en el redondel, están girando los Beatles con una canción que marcó el fin de los 60 y el principio de la década de los 70. Amigos de Redondel, pasaron algo así como 8 minutos 20 segundos desde que comenzamos. Es momento de hacer una pequeña tanda, no te vayas. Comenzamos con la información internacional después de la publicidad, los comerciales de bien público, en este caso en el programa. Ya seguimos. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bueno, era solamente para confundirlos, les dije antes de la tanda que íbamos con noticias internacionales, pero no, vamos con la actualidad nacional, que hay mucha, muy complicada, viene esta semana que pasó y la que va a comenzar, la que está comenzando por estos días. Ay, tanta información. Bueno, el tema de los candidatos, que queda un poquito en una especie de stand-by. Uno de los temas, sin dudas, el tema que se ha llevado la cobertura de los medios nacionales aquí en la Argentina, la radio, la televisión y la gráfica, es lo que está ocurriendo con el caso Jocklender. Pensar que en la década del 80 hablar del caso Jocklender era la historia del parricidio, el caso judicial que llevó a la cárcel a estos dos hermanos por haber asesinado a sus padres en un vínculo y en una historia que, bueno, si alguno todavía no conoce, es más que lúgubre, es oscura, terrible, con muchos trascendidos. Bueno, los Jocklender nunca hablaron mucho de lo que ocurrió en esa jornada, en esas épocas, tampoco, pero es más que popular la historia y se ha hablado mucho sobre el vínculo enfermo que mantenían en la familia. Hoy los Jocklender vuelven a ser noticia, muchos años después, por este tema los casos de corrupción en la asociación, en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco de este proyecto tan ambicioso de las madres y apoyado por el gobierno nacional de Sueños Compartidos. Un proyecto que ya ha construido un número importante de casas en distintos puntos de la Argentina y que iba por más, o al menos por el momento también se cree que, o al menos eso dice la gente de Madres y del gobierno también, va a seguir, va a continuar. Hay muchos puntos en la historia que, para quienes estamos en la cobertura de medios y acostumbrados a las informaciones sobre corrupción, y sobre la manera en que se suelen manejar estas situaciones, llaman poderosamente la atención, e incluso llama bastante la atención que no se hayan detenido los medios y los periodistas, los colegas, a pensar en voz alta cómo puede ser que haya tantos cabos que estén sueltos y situaciones que no cierren. La primera que es por demás insólita. Ustedes, mis estimados oyentes, tanto como yo y como el resto de los argentinos, pudimos escuchar a un Sergio Joclender pasear por distintos medios de comunicación desmintiendo que él fuera dueño de lo que luego, muy rápidamente y muy claramente, a partir de algunas confirmaciones oficiales, se demostró que justamente él era el dueño de, en este caso, la empresa constructora, en este caso, algunos otros bienes. Estamos hablando desde autos, propiedades, etcétera, etcétera. Así que el primer punto que es muy llamativo y que habla de la precariedad, la ingenuidad, la sensación de impunidad, la verdad no sabemos muy bien de qué habla, de la pérdida de percepción de la realidad, es que en general quienes roban en estas escalas suelen tener hasta cierto cuidado con qué anotan o qué registran a su propio nombre y cuánto a nombre de terceras o cuartas o quintas personas. El testaferro, que se le dice, que parece que en el mundo de los Joclender escaseaban los testaferros porque todo directamente estaba a nombre de él. Teniendo en cuenta que no era algo muy complicado de averiguar y que en algún momento o podía llegar a surgir esta situación, esto es raro, es llamativo, ¿no? Cualquiera diría así muy de entre casa que, a ver, ni para lo mandan a espiar y toca el timbre, usando un refrán popular, este Joclender, él, su hermano y aparentemente estas 15, 16 personas que están involucradas en este caso y en este momento denunciadas. Por un lado, por la oposición, toda la oposición que ha tomado buena parte del si quieren, la crisis de la que hemos venido hablando, ¿no? La crisis de identidad que tienen algunos partidos de oposición y el avance y el crecimiento en las encuestas de Cristina Fernández. Bien, en los últimos días, prácticamente más allá de la coalición cívica, que es quien fogoneó las primeras denuncias, pero prácticamente todos los candidatos han utilizado como tema de campaña el caso Joclender, este nuevo caso Joclender, y el tema de madres y el vínculo con el gobierno para trabajar de alguna manera una crítica fuerte, mediática, a la presidenta y en general a la gestión del gobierno nacional. Así que criticados los Joclender, en este caso por la oposición, ignorados por el gobierno completamente y denunciados directamente por las madres de Plaza de Mayo y por algunas figuras cercanas al progresismo y a la centroizquierda y a las organizaciones de derechos humanos como Osvaldo Bayer, distintas figuras que salen a por un lado a apoyar a madres y por otra parte a denostar la figura de los Joclender y a plantear esto de el vínculo que se generó entre Bonafini y los Joclender y esta situación irregular en la que todo se vino dando y a hacer una especie de apoyo, pero también a plantear algunas reservas. Bien, en este momento también esto muestra que esto que decíamos al principio, la impunidad con la que se pudieron manejar los Joclender, la ingenuidad, la falta de criterio o incluso el no darse cuenta de que en este contexto este tipo de datos difíciles de encontrar y que iban a surgir rápidamente a la luz. Así que sorprende, ¿no? Sorprende bastante porque no es lo más común a la hora de hablar de este tipo de personajes que hacen mega estafas con dineros públicos y o privados. Para el caso es lo mismo, a quién le ponen sus propiedades, a nombre de quién, cómo las registran, etcétera, etcétera. Así que bueno, este sería quizás uno de los puntos más llamativos. El otro, para los periodistas, nuestros colegas periodistas de investigación, otro dato interesante es qué terrible que todo esto haya surgido como surgió. todas estas investigaciones que en estas últimas horas estamos conociendo tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que trascendiera que Eve de Bonafini, que las madres se habían peleado con Sergio Jocklender y lo habían desplazado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de la Fundación. Si este hecho no hubiera ocurrido, todos los datos que hemos venido conociendo nunca los hubiéramos sabido. Parece que nadie hubiera investigado. Y acá también habla un poco esto, o permite ver, más que un poco, bastante, que el periodismo de investigación, específicamente el periodismo que debería estar detrás de lo oculto, detrás de la noticia que no es evidente, fuera de la coyuntura, escarbando un poco más detrás de lo que sucede o de lo que es aparente, ese periodismo no está lo atento que debería estar. Y aquí, como decimos siempre, tienen más responsabilidad, sobre todo los medios más grandes, que tienen más recursos para este tipo de investigaciones. Quiero decir con esto, todos ahora sí pueden investigar, pero investigan cuando ya todo saltó a la luz, cuando la misma pelea con Eve de Bonafini puso en evidencia a Jocklender y lo dejó fuera de la fundación. Esto inmediatamente genera el movimiento de investigación, pero si esto no hubiera ocurrido, nunca nos hubiéramos enterado de absolutamente nada de lo que estamos sabiendo por estas horas. Así que aquí hay otro tema que me parece interesante detenernos también, ¿no? Como una noticia que es menor, de coyuntura, deviene en este tema. Sin dudas, a las madres de Plaza de Mayo, lo decíamos la semana pasada, esto les conviene menos que... Hay mucha discusión sobre si se pudieron haber enriquecido o no. La verdad, bueno, como decimos también acá en el programa, no nos gusta hacer futurología, no lo sabemos, la justicia lo tendrá que demostrar, investigar a Jocklender, a los 15, 16 personas que aparentemente estarían vinculadas, ver qué pasó con las distintas madres. Son personas de edad, aparentemente tienen un estándar de vida bastante habitual desde hace muchos años. Esto es lo que dicen las muchas personas allegadas. Son figuras muy públicas, viven en sus mismas casas, gente que, como decimos, tiene más de 80 años en la mayoría de los casos, y que han existido, siguen existiendo, han logrado existir en base a su credibilidad durante tantos años, no modificar su lucha. En general, todos los organismos de derechos humanos, con las diferencias y los matices que hay entre madres, abuelas, madres, línea fundadora y otras tantas instituciones, hijos, algunos un poco más vehementes, más agresivos, más tranquilos, con más paciencia, menos paciencia, más politizados o más partidarios o menos. Digo, pero más allá de todas estas sutilezas, todo organismo de derechos humanos, en general toda organización no gubernamental, basa su existencia o existen porque la gente le da credibilidad. Greenpeace, cualquier organización no gubernamental. Así que el hecho de perder la credibilidad por una cuestión de estafa, por una cuestión de mal uso de fondos públicos o subsidios, es un riesgo enorme. Yo la verdad dudo de que las madres hayan buscado o se hayan arriesgado, o las madres, cuando digo las madres, hablo de la fundación en sí, con tantos proyectos y tantos emprendimientos y una época de bonanza después de muchos años de lejanía con todos los gobiernos que las miraron siempre muy de costado. Las madres han logrado emprender proyectos sociales, tener una radio, una universidad popular que es una alternativa interesante de capacitación también, ¿por qué no? Suena raro que se sacrifique toda la credibilidad de una institución reconocida a nivel mundial solo por un enriquecimiento a costa de el dinero público o el dinero que iba encima a una obra como la de la construcción de casas. Hay que, por supuesto, esperar las investigaciones de la justicia y ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, también es evidente que algunos medios están muy bien predispuestos a utilizar este tema en los últimos días, con reiteración en la tapa, con un ida y afloje alrededor de este tema, en el marco de los vínculos que algunas empresas mediáticas tienen con el gobierno. También está, no es casual, en el marco de todo esto está el tema de desaparecidos, el tema de la dictadura, el tema de papel prensa, el tema, hay varios temas que son, están concatenados, que están enganchados y que pareciera que hay también un uso de un hecho que está ocurriendo y se puede ver en la manera en que se titulan los medios, en lo que llamamos nosotros los periodistas, un análisis mediático, un análisis de medios. Pero es sin dudas una de las noticias políticas y una de las noticias más trascendentes de estos días, porque también le está mostrando, como muy, muy buenos periodistas y analistas muestran o plantean, que se le genera un conflicto al gobierno desde puertas adentro, ¿no? De los sectores, o en el marco de los sectores, o es generado por alguno de los sectores cercanos al gobierno, como puede ser Madres de Plaza de Mayo. Ahí tiene un correlato electoral, hasta qué, en qué proporción. Hay una asociación directa a Joclender, que eventualmente puede tener que ver con Madres y con Eve Bonafini y con el resto de las madres, con directamente la presidencia de la nación o no. Pero bueno, por eso esto que decíamos de que ciertos sectores de la oposición les interesa también una continuidad de esto, porque es una oportunidad también para ir ganando espacio electoral en frente a las elecciones de los próximos meses, que, como bien muestran las encuestas, muestra una oposición fragmentada, ahora con la candidatura también de Binder, vamos a hablar en un ratito de eso también, y bastante fragmentada, bastante dividida, con un oficialismo bastante sólido, al menos eso muestran los números. Pero es una de las noticias, sin dudas, de las que tenemos que hablar. Hay mucho para decir y que es muy interesante desde el punto de vista político, sociológico, psicológico, cultural, y seguramente con el paso de los meses o de los años nos enteraremos más detalles sobre cómo fue todo esto, cuáles fueron los vínculos entre Joclender y las madres, y qué pasó y cómo terminó todo en esta historia. Y bueno, ojalá también, por supuesto, haya justicia, porque estamos hablando aparentemente de dinero que era para la construcción de viviendas para gente que las necesita realmente, y hay que investigar sin ninguna duda. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Muy buen rock nacional aquí en este redondel del 13 al 20 de junio de 2011. Por supuesto, la señora Fabiana Cantilo, un clásico de principios de los 90, Mi Enfermedad. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Estamos en la mitad de este programa válido entre el 13 y el 20 de junio de 2011. Te recordamos que podés escucharnos en www.elredondel.com.ar, m.elredondel.com.ar para nuestra versión móvil, además de en varias radios que incluyen en su programación este ciclo, este programa, en diferentes diales, en diferentes días, en diferentes puntos de la República Argentina también, en varias emisoras que emiten su programación solo online. Así que son varias las alternativas para que escuche semana tras semana el redondel. Y con respecto a los contactos, como siempre te recuerdo, es simplemente lo único que tenés que hacer es buscarnos como El Redondel donde quieras. En Twitter, El Redondel. En Facebook, El Redondel. Y vas a encontrar un redondel, justamente nuestro logo, un redondel violeta, y es muy fácil darse cuenta dónde estamos. En el MSN, también el redondel arroba hotmail, el correo el redondel arroba yahoo.com.ar, y por último también a través de Skype nos buscás simplemente como El Redondel. Bien, estamos ya a 31 minutos del inicio del programa. Quería invitarte a visitar, cuando tengas tiempo y ganas, laalameda.wordpress.com. La Alameda es un sitio, a decir verdad, es el sitio web, a donde te invito, de la Asamblea Popular y Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre de Parque Avellaneda, Buenos Aires. Es una de las instituciones más serias que trabaja en la denuncia de trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires y en general en Capital y Gran Buenos Aires. Cuando hablo de trabajo esclavo, me refiero específicamente al trabajo textil de perfil esclavo. Hace algunos días fueron noticia por denunciar a algunos diseñadores importantes, muy conocidos, que estarían utilizando, al menos eso es lo que dice su denuncia, a costureros clandestinos, indocumentados y sometidos a trabajo forzoso. Hay una causa que es la número 596/02, que infringe la denuncia justamente las leyes 26.364 y 24.769 en el Juzgado Federal de Quilmes. Y es interesante, es una institución muy seria, muy reconocida, y tiene un listado de algunas de las marcas que la gente de la Alameda denuncia por utilizar trabajo esclavo. Muchas son de primer nivel, son empresas muy conocidas, muy populares, no se salva nadie. Así que es muy creíble el trabajo de la Alameda, más allá de que no puedo ni yo ni seguramente ninguno de nosotros poner las manos en el fuego por todas las denuncias. Sí, reconocer el trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo en denuncias que luego fueron más que concretas de talleres clandestinos en distintos lugares de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Un tema del que hablamos siempre acá en el programa, que es el de la esclavitud en tiempos modernos. Esta esclavitud que tiene que ver con esto, también tiene que ver con lo que vimos en distintos campos del país, gente que trabaja en situaciones también de esclavitud, y con la trata de personas, las personas que son obligadas a prostituirse en distintos lugares de la Argentina, en la capital federal, aquí muy cerca, cerca de nuestras casas, siempre hay algún tipo de prostíbulo en el que menores y mayores son obligadas, mujeres fundamentalmente, pero no solamente mujeres, también hombres y chicos, jóvenes también, que son obligados a prostituirse sin ningún tipo de, por supuesto, consentimiento, drogados en muchas oportunidades, drogadas y en situaciones de salubridad más que peligrosas. Son las nuevas maneras de la esclavitud siglo XXI. Hay también, creo que lo hemos dicho en algún momento del programa, un proyecto para que los diarios dejen de publicar, los diarios nacionales, dejen de publicar los famosos, entre comillas, rubros 59, los avisos de promoción de la, en este caso, prostitución, que en la mayoría de los casos, como decimos, es totalmente ilegal. Y bueno, es paradójico, en una página el diario investiga la trata de personas y en otra página acepta avisos publicitarios promoviéndola. Así que este es un tema más que importante. Y si quieren visitar y saber cuál es la obra de la Alameda, laalameda.wordpress.com, el sitio web con toda su información. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel. Periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar. 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. ¿Cómo está el mundo por estas horas? ¿Cuáles son las noticias más importantes, más interesantes? ¿De qué se está hablando y de qué se va a seguir hablando? Por ejemplo, de la calificación de Grecia como la peor economía del mundo según Standard & Poor's. Tiene ahora este país uno de los más complicados en este momento en el mundo, económicamente, por supuesto. Una nota de solvencia de CCC, esto es prácticamente casi un default, casi una cesación de pagos, la que según Standard & Poor's estaría, es casi una cesación de pagos en la que Grecia estaría cayendo en breve. Es muy complicada la situación de Grecia, así que esta es una de las noticias de estas horas. También la posibilidad de que en España se adelanten las elecciones por el malestar, el movimiento de desgaste del Partido Socialista, que hay que sumarle, más allá de que perdió prácticamente en todo el país la crisis de los acampes en las distintas ciudades españolas y también en otras ciudades europeas. Así que esta es otra noticia internacional de la que se va a estar hablando en estos días. Más cerca, un poco más cerca, aquí del otro lado del Río de la Plata, hay noticias que tienen que ver con el vínculo entre Danilo Astori y José Pepe Mujica. Bueno, José Mujica es el presidente uruguayo, pero Danilo Astori es el vice. Mujica está impulsando un impuesto agropecuario que implica algo así como grabar a los propietarios que tengan grandes extensiones de tierra y con ese dinero que se recaude construir nuevas rutas rurales. El estimativo es algo así lo que propone Mujica, que los productores que tengan campos de más de 2.000 hectáreas deberían pagar $8 por cada una de esas hectáreas, $12 a partir de las 5.000 hectáreas y $16 por áreas superiores a 10.000 hectáreas. El vicepresidente Astori y el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el secretario de Transporte Enrique Pintado y el de Ganadería Tabaré Aguirre no están de acuerdo con este proyecto. Quieren un impuesto basado en la productividad y rentabilidad de la tierra y no en la extensión de las propiedades. Y en Uruguay hay una discusión que algunos ya comparan con la de la 125 aquí en la Argentina, y una crisis entre presidente y vice, entre Mujica y Astori. Dijo Mujica que no quiere castigar al que produce más valor, al contrario, porque el que produce más valor ya de hecho está generando riqueza. El hecho es multiplicar la riqueza y no aumentar impuestos, dijo Mujica. Y acá hay un tole interesante del otro lado del Río de la Plata. Y siguiendo con nuestras noticias, que siempre apuntan a que en todas partes se cuecen habas, se seguirá hablando por estas horas de la información que revela que en Holanda Guillermo, el príncipe heredero, y su esposa, la princesa Máxima, habrían hecho transacciones en un paraíso fiscal. La información la publicó el diario The Volkskrant. Y según esta noticia, el año pasado los príncipes hicieron movimientos en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Todo esto, los movimientos en este paraíso fiscal, tuvieron como objetivo poder hacerse de más dinero para comprar una casa de vacaciones en Mozambique. Saben que una de las casas en las que suelen vacacionar los príncipes holandeses está en Villa La Angostura, aquí en la Patagonia Argentina, una de las zonas más afectadas por el tema de las cenizas volcánicas. La Casa Real holandesa aclaró efusivamente, dijo, negó, rechazó que esto haya sido ilegal. Dijeron que todo se hizo dentro de los parámetros que marcan las normas, pero las sospechas y las denuncias siguen en Europa y especialmente en Holanda, y tienen que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que incluso quienes tienen dinero, como son los príncipes de Holanda, y están muy bien y deberían evitar este tipo de situaciones aparentemente irregulares, hayan generado dinero a través de un paraíso fiscal en Europa, en este caso en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Así que todo el mundo tiene algún muerto en el placar, parecería, y es una buena manera de analizar la realidad. Bien, este es el panorama relativamente más potente de las noticias del mundo. Siria sigue igual, muy complicado. La violencia en las calles no se detiene. La agresión es fuerte la agresión de la policía y de las autoridades de la presidencia de Bashar al-Assad. Es delicada la situación en ese país, aunque por el momento el Estado tiene el control de lo que está ocurriendo. Y en América del Sur, con Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, es una noticia de orden nacional para nosotros, pero para el resto de la región internacional estamos hablando de lo que ocurre con las cenizas del Puyehue, este volcán que está muy cerquita de Villa La Angostura, cerca de 50 kilómetros, y que tiene en vilo a toda la región, buena parte de Sudamérica, con problemas aéreos, incluso en Nueva Zelanda. Hasta allí han llegado las cenizas del Puyehue, que tanto están complicando especialmente a los barilochenses y también a la gente que vive en Villa La Angostura, en la provincia del Neuquén, en Jacobachi, en Río Negro. Es sin dudas una de las noticias que deberían cubrir mucho más los medios de lo que lo hacen, y debería haber una reacción un poco más, quizás es un análisis bastante evidente, de solidaridad, porque hay gente que la está pasando muy muy mal. No, quizás las ciudades tienen más recursos, pero hay barrios enteros, lugares completamente aislados, con muchos problemas y con malas condiciones de vida de habitantes que están en zonas montañosas, en zonas sin agua potable, con todo lo que ya sabemos que hacen estas cenizas en contacto con el agua, el peso, el riesgo de las próximas nevadas, de que los techos no resistan, la imposibilidad de salir a la calle y prácticamente las ciudades paralizadas. Si bien hay ayuda de los estados provinciales, municipales y nacionales, quizás todavía haya que hacer un poco más, sobre todo por las regiones que están bastante más complicadas de lo que pueden soportar, de lo que pueden tolerar. Bien, un repasito, ¿sí? Hoy quedó cortito pero potente el panorama de las noticias más importantes. Nos vamos a ir a escuchar música, si les parece. Música sugerida por una oyente del programa, que es Laura, que vive en Israel. Laura nos escucha, nos escribe, nos manda mails con sugerencias. El otro día comentábamos un correo que nos había mandado a elredondel@yahoo.com.ar. Siempre nos dice que le gusta la sección de música y nos sugiere para este programa del día de hoy justamente música de Israel. Vamos a escuchar rock israelí, si les parece. La banda en cuestión se llama, ya les digo, mi hebreo no es muy bueno, se llama Knesiat Asehel. A ver si lo dije bien, vamos a ver bien. Sí, muy bien, Knesiat Asehel. Y la canción en español, si no hice líos con la traducción, sería algo así como No me hará daño. Si me equivoqué, seguramente desde Israel, Laura me pasará la traducción correcta de la canción. Música desde Israel aquí en El Redondel. Shum davar lo yifka bi, shum davar. Lo yishalo kedur mechablim, shum davar. Kacha nishbati leachi achoti, laori. Vebachiti balelot, vedar. כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים, וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. אם יקרה we'll be right back.

mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang, una provincia de China, de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 300.000 hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático. Parece que, según la denuncia, la provincia de Río Negro le alquila tierras a una provincia de China, no a una empresa, sino una empresa, bueno, sí, estatal, que depende de una provincia de China, 300.000 hectáreas para la producción de soja, por supuesto para llevarla a China, pero ni siquiera sería una producción local. Y ahí aparece este tema de la extranjerización de tierras, de la tema del que ya hemos hablado en algún momento aquí en el programa. Y otra noticia que es también preocupante: varios transformadores de energía eléctrica que utilizaban PCB, que es un contaminante realmente que afecta a la salud y que técnicamente ya no se debería usar, no debería haber en ningún lado transformadores eléctricos con PCB. Bueno, estos contaminantes, o mejor dicho, estos transformadores que tienen este contaminante, fueron encontrados en el río Luján durante un operativo de fiscalización y control ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, porque por supuesto esto contamina no solo el río, el Luján, sino que las aguas del Río de la Plata, a donde van naturalmente el cauce del río Luján. Esto lo encontraron a la altura de la calle Membrillar, en el barrio Luján de Pilar. Y es un tema interesante pensar y discutir todo lo que yace en los lechos de los arroyos y los ríos que cruzan el Gran Buenos Aires. Si hay algo que alguien quiere ocultar y que nadie sepa dónde está, nada más, lamentablemente, nada más sencillo que tirarlo al Riachuelo o alguno de los tantos, al Matanza, al Riachuelo, a Reconquista, en este caso al Luján, o a alguno de los tantos arroyos que cruzan el Gran Buenos Aires y que en la mayoría de los casos ni son dragados, controlados, las veras, los laterales, las costas están totalmente abandonadas, y esto, bueno, tanto con robos, lamentablemente hay que decirlo, con asesinatos. Cualquier vecino del Gran Buenos Aires sabe que se usan como vertederos de basura ilegal, bueno, lo que lamentablemente se sabe, pero a veces no se dice tanto como se debería. Bien, gente, estamos llegando ya a los últimos segundos, minutito, apenitas, nos queda un minutito de programa. Como siempre, gracias a todos por escuchar El Redondel, periodismo sin lados oscuros, por visitarnos en www.elredondel.com.ar. Un saludo enorme a la gente que nos escucha por aire, por ondas hertzianas, en distintas frecuencias, en todo el país, en toda la Argentina, a la gente que nos escribe, que nos manda mensajes, saludos, un abrazo, beso, medalla para todos ustedes. Me queda recordarles que estaremos actualizándonos en 7 días. Hay muchas más informaciones de las que encontraron aquí en nuestra página web, y seguiremos repasando la actualidad argentina y del mundo, como lo hacemos siempre, programa tras programa. Un beso muy especial, todo nuestro afecto a la gente que está especialmente justamente afectada por la ceniza del volcán en la Patagonia, que nos está escuchando en la zona afectada y que tiene días realmente complicados, así que mucha paciencia, mucha fuerza, mucha energía, y ojalá todos los gobiernos municipales, provinciales y el nacional estén a la altura de las circunstancias. No hablamos nada de Wiener, no dije nada, no llegué, pero Wiener y Morandini, candidatos del socialismo. La pregunta es: ¿a quién le quitan votos? La pregunta del millón, la pregunta política por estas horas. Algunos encuestadores dicen que a Alfonsín le va a quitar votos, algunos otros dicen que al gobierno o parte del gobierno va a sacar un poco de todos lados. Hay que esperar también a ver qué es lo que ocurre. Solo falta la definición de la candidatura oficial por estas horas, a ver si será Cristina Fernández la candidata a la reelección, Algunos diarios especulan que no, pero nuevamente es futurología. Al momento no se sabe mucho, pero el panorama está bastante más claro con Dualde das Neves, con González Fraga, Alfonsín González Fraga, con la fórmula de Wiener y Morandini por el Partido Socialista. Ya estarían las cartas de las candidaturas a presidente, al menos, echadas sobre la mesa. Hubo elecciones en Neuquén en este fin de semana. Ganó el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna hace muchos años la provincia y en este contexto es aliado del gobierno nacional. Bueno, el panorama político está un poquito más claro y no presenta muchos sobresaltos. Veremos qué pasa en 7 días, ¿sí? En una semana seguramente habrá novedades. Gracias a todos por estar como siempre del otro lado, por escucharnos. Mi nombre es Nicolás Elevi y los espero en 7 días aquí en un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Tengan una buena semana y chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.